Radio Kermés. Vamos a charlar como lo hacemos siempre, los lunes, a esta hora más o menos, con el presidente de Comuna, de Comunicadores de la Argentina, Hugo Muleiro. Hugo, Pablo Cucharini lo saluda, buen día. Hola Pablo, buen día a todos, a todas, ¿cómo les va? Bien, bien, bien, acá estamos. Fue pareja la elección en La Pampa, ¿no? acá se esperaba un resultado así. A nivel nacional por ahí no sé, pero ajá, si uno leía los medios decían que no iba a pasar, claro, una cosa así, pero bueno, le han errado parece. Bueno, yo creo que en esto, sacando la broma, en esto que nos concierne, que es el análisis de los medios que hacemos nosotros y de las columnas políticas y los títulos a veces, bueno, queda un material infinitamente rico, digamos, para pensar, ¿no? Para ver qué pasó, porque, bueno, es, digamos, desde el punto de vista informativo y de la del manejo de la opinión y de la agenda mediática, digamos, que hacen los medios que tienen la posición principal en la Argentina, el resultado electoral es una tremenda cachetada, digamos, equiparable a la que recibieron los derrotados políticos, digamos. Claro. Porque por la descripción de la realidad que vienen haciendo desde hace mucho tiempo, pero digamos, para sentarnos un poquito con vistas a esta primera votación del año, la realidad los desmintió por donde uno quiera que mire, digamos. No hay un solo vaticinio, una sola proyección, una sola interpretación de la realidad política argentina que se haya correspondido con el veredicto que dan las urnas, que por supuesto todavía debe ser interpretado y nunca habrá una verdad cerrada sobre qué significó esta votación. Pero sin duda hay tres o cuatro cosas que quedan muy marcadas para estos medios de comunicación. Primero que, bueno, que se apegaron a encuestas absolutamente erradas, sí, por no decir mentirosas, digamos, por no decir que eran un mero acto de manipulación de opinión. Algo que es un tema para el futuro argentino también, independientemente de los gobiernos y demás. No es admisible este nivel de engaño y de estafa en un bien que es simbólico, pero que es muy importante como la información. No es propio de un sistema democrático que se pueda mentir a través de los medios de comunicación, como ocurre en la Argentina, si bien sean medios privados, es decir, son empresas privadas, y si bien siempre está la prioridad de respetar la libertad de expresión, pero habría como una sociedad, digamos, democrática y adulta, debería encontrar un mecanismo para ponerle un límite a este nivel de estafa informativa que padece la Argentina. Hugo, Hugo, lo del viernes fue un escándalo. Esto de difundir, lo del viernes fue pavoroso, sí. No, difundir esa supuesta encuesta que le daba buenos números al gobierno para que los mercados supuestamente reaccionen positivamente, eso fue patético. Sí, hoy hay una nota de Clarín sobre este tema, firmada por, bueno, hay que decir que los diarios de hoy, hasta yo no pude leer La Nación, estoy leyendo Clarín en este momento, hay que decir que reaccionaron con cierta decencia, al menos en sus portadas, en el sentido de que no niegan lo que ocurrió, no avanzan ni un milímetro en la línea que en algún momento tengo entendido que ensayó anoche a primera hora el canal del grupo Clarín TN, que parecía que quería dar a entender que podía haber un fraude, pero al revés, digamos, un fraude a favor de la oposición, algo que sería también único en el mundo, ¿no? Sí. Pero hoy se comportan, reflejan, digamos, la contundencia del resultado, dan cuenta de quiénes son los incluso hay un, si bien tímido, en un párrafo nada más de Ricardo Roa en Clarín, que es, entiendo, el segundo de la redacción de Clarín, hay un reconocimiento a la inteligencia de la estrategia de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Por haber ocupado un lugar, digamos, un segundo lugar en la campaña y por haber elegido a Alberto Fernández como candidato a presidente, dice, Clarín reconoce que fue una medida de gran efectividad. Pero, volviendo a lo que me decías, el columnista Paladini publica hoy en Clarín una nota sobre lo del día, sobre las encuestas en general. Digamos, Clarín, y me imagino que La Nación también, ahora voy a leer, se pone en una posición como ajenos al fenómeno de los pronósticos mentirosos, digamos, ¿no? Ellos dicen, bueno, las encuestadoras decían que, ¿no? Digamos, tratan de eludir su propia responsabilidad en el sentido de que ellos usaron esas encuestas para publicar una y otra vez títulos y títulos y títulos. De hecho, lo hicieron con lo que vos mencionás, lo del viernes. El viernes hubo una encuesta, o sea, no sé si una encuesta, hubo un informe de una consultora que se llama Elipsis, supuestamente contratada por grupos de inversión, como se le llama, que nunca se sabe bien qué es eso, ¿no? Por otra parte. Que es la que dijo en un papel que circuló el viernes que Macri ganaba por un punto las elecciones de ayer. Este periodista Paladini en Clarín menciona expresamente a esta empresa como la más comprometida, digamos. Digamos, el resultado hace caer varios mitos que fueron muy alentados por, sobre todo por Clarín y La Nación. El hecho de lo que los mismos medios denominan miedo al pasado y todo eso, digamos que no estaba instalado como un problema presente en nuestra sociedad, en la magnitud que estos medios le atribuían. El supuesto prestigio infalible y arrasador de la gobernadora Vidal en la provincia de Buenos Aires es un cuento del que nos vienen hablando hace años, porque ya son años, y se demostró absolutamente falso. De hecho, la diferencia entre Kicillof, el candidato del Frente de Todos, y la gobernadora Vidal es superior a la diferencia entre Mauricio Macri y, o al revés, entre Alberto Fernández y Mauricio Macri. La gobernadora está muy cerca de conseguir apenas el piso histórico absoluto que tiene, digamos, el conservadurismo en la provincia de Buenos Aires. No está tan lejos de esa regresión, digamos. Después de haber obtenido un éxito político, después de haber manejado la provincia durante 4 años, de haber hecho una inversión de un gasto en promoción y publicidad que no tiene precedentes, aún así la gobernadora Vidal está llevando al conservadurismo bonaerense a sus niveles históricos bajos. Oscilando entre el cuarto y el tercio del electorado, digamos, ¿no? Así que ahí hubo un derrumbe también que, insisto, expresa un derrumbe de los discursos periodísticos, informativos y de opinión dominantes en la Argentina. Esto es, en este espacio, lo que más llama la atención. Y ahora viene la tramitación para las próximas semanas, que es una tramitación difícil, es objetivamente difícil. La situación para el gobierno, también para la oposición, en el sentido de que esta es una estábamos viviendo con una estructura política y económica que en la que todo se hacía depender del negocio cambiario y financiero. Ahora, la población argentina, en una proporción que nadie había podido prever, se pronunció en contra de esto. Porque acá hay algo claro. a los títulos, el dólar está bajo porque hay expectativa de que gane Macri o de que empate Macri. Los mercados aprueban a Macri, los mercados esperan el triunfo de Macri, el Fondo Monetario espera el triunfo de Macri, Donald Trump quiere el triunfo de Macri. Todo esto que fue dicho todos los días, la mayoría de los votantes le dijeron, me importa un cuerno todo eso, yo quiero morfar, digamos. Claro, sí, no llego a fin de mes. Digo, estoy siendo torpe en la interpretación, pero hay un freno muy potente hacia todo ese discurso de la inserción en los mercados internacionales y todo eso. La gente, la mayoría de los votantes están diciendo, no es eso lo que yo quiero, no es lo que a mí me preocupa, no quiero que un gobierno que actúa en función únicamente de esas prioridades quiere otra cosa. Entonces esto para el gobierno es muy difícil. Ya había anoche algunos indicios de que, bueno, los que eran amigos del gobierno, que no, en realidad no son amigos de nadie, no. Hoy vamos a ver lo que le hacen al gobierno. Porque muchos que estaban especulando con posiciones en pesos acá en la Plaza de Buenos Aires, y ahora, bueno, ya saben que el festival se termina y que en algún momento la Argentina que le daba a la carroña financiera mundial el mejor negocio de este periodo, no se lo va a dar más. Y entonces se van a ir para otro lado, esta es la verdad. Este es el problema que va a tener ahora el gobierno. En este sentido, y termino, en lo que alcancé a leer hasta ahora, dos columnistas de Clarín, Ricardo Kirschbaum, que es el editor jefe, digamos, y uno especializado en economía que se llama Fernández Canedo, llaman, dicen que va a haber un problema de estabilidad económica en estas semanas hasta octubre, y que va a haber un problema de gobernabilidad, lo cual creo que hay que asumir que es cierto, va a ser complicado para Macri gobernar estas semanas. Lo que están sugiriendo es que ese problema de gobernabilidad en parte es también de Alberto Fernández, de lo que diga Alberto Fernández, de lo que haga Alberto Fernández, para ver si puede tranquilizar un poco o no a estos este fantasma que hace tanto acosa a la Argentina, que son los mercados, ¿no? En este punto están las primeras reacciones que estamos leyendo hasta ahora. Insisto, nos falta leer un poquito La Nación para terminar de interpretar qué es lo que están diciendo. Las horas que vienen, bueno, los días que vienen van a estar interesantes, sobre todo para ver qué escriben en Clarín y La Nación los editorialistas y qué análisis hacen del papel que han tenido, si alguna vez lo hacen, en los próximos días, en este acto eleccionario. Yo creo que, bueno, a ver, haciendo un poco de suposiciones personales, ¿no? Uh-huh. Porque no es otra cosa. Mi impresión es que en los medios dominantes, digamos, y sobre todo en el grupo Clarín, que es el más poderoso, cuando puedan digerir un poquito todo lo que ha sucedido, va a venir un cambio profundo, digamos. Ya hay rostros y hay discursos y formas de relatar y de que ya no le sirve más, digamos. La elección demuestra eso, que la estrategia comunicacional de los grupos dominantes no alcanzó para sostener al gobierno. Bueno, van a tener que pensar otra cosa. Claro. Bien, Hugo, gracias por estos minutos. Un abrazo grande, nos encontramos el lunes. Bien, abrazo. La palabra del presidente de Comuna, de Comuna.